Shalom, hoy estamos en la séptima y última aliyá de la parashá Bereshit. Está en Génesis capítulo 5, versos 25 hasta el capítulo 6, verso 8. Leo el capítulo 6, verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Mucho se ha hablado sobre este pasaje, donde se cuenta que unos seres aparentemente celestiales tuvieron relaciones profanas con seres terrenales, engendrando seres híbridos, gigantes y poderosos, que fueron de renombre en la historia de la humanidad, es decir, reyes, guerreros e incluso muchas culturas antiguas los verían como dioses. Esto explicaría por qué las antiguas mitologías hablan de seres mitad hombre, mitad dios, o criaturas fantásticas mezcla de distintas especies. Las escrituras dicen que esta corrupción genética fue el motivo por el cual Adonai envió el diluvio, pues estaba echando a perder la creación. La escritura también dice que estos falsos dioses fueron asignados por Adonai mismo a las naciones, en Deuteronomio 14:19. Ellos los verían como dioses en la tierra y los adorarían y les servirían. Pero Adonai escogió para sí mismo a la nación de Israel y dijo: ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Qué privilegio saber que Adonai nos escogió de entre todas las naciones de la tierra. A ellos los entregó a dioses falsos, pero a nosotros nos escogió para él, el único Elohim verdadero. Shabbat Shalom.